Bueno, Jous. Venga, que es jueves. Dios, ¿cómo se pasa esto de rápido? Te lo digo en serio, hermano. Que se pasa la semana volando. Es veritat, se pasa volant. No sé a la gente si le pasará lo mismo que a mí, pero... Comença ja aquest programa de culte. Alguns diuen que del cul, però nosaltres ens estimem més dir que és un programa de culte entre molts dels nostres oients. Especialistes secundaris, directe, Gran Cadena SER, Jordi Pou, està a les vies de so. Ai. I l'altre, com es diu? Com es diu, l'Òscar Pérez? No tinc ni idea. Pero para que esta casa... Azuquita. Sergio. Azuquita. Azuquita. Óscar Azuquita Pérez está aquí esperando las vuestras chicas. ¿Tinc pocas fulles de guió o me he deixat algo? Ya es veurà, ¿no? Ya sí. Con el transcurso de programa. A mesura que avance el programa, sí. Ya se anirá veient si he baixat el que había de baixar o no. Hi ha una secció després. Sí, que és la que final, falta, segurament. Que és Jesús Queminga, farà parlar de música. Queminga... Amb el teu historial segur tengui, que l'he deixat a veure. Tengui. Vale. Entrevista i trucada, tengui. Pues ja està. Pues ho tinc tot, no? Ja està, molt bé. Sí, senyor. Vamos. Vinga, arriba. Arriba con este programa. Va, enfilem cap a Barraca. Ara mateix al Congrés. Què ha passat, això? Ha sonat un pitido, no, por ahí? Ai, al Congrés, al Parlament. Parlament. Sí. Clar, és que he dit Congrés, això... I no és el Congrés, és el claro, Parlament de Catalunya. Hi ha un fallo... Ahir va estar el president Montilla, doncs, divertint al personal amb el seu discurs com a president de la Generalitat. Què estàs insinuant con lo de divertir? Que va divertir. Sí, home. Tu lo viste? Sí. ¿Te gustó? Más que Titanic. Bueno. Doncs va fer una crida a tot Catalunya per superar els complexos. Doncs bé, no han passat ni 24 hores i ja tenim una persona, un català, que assegura que ha superat alguns dels seus complexes. Està molt bé, això, eh? Pues sí. Està molt bé, o sigui, 24 hores després del discurs del Montilla... Ya funciona. Y está bien que eso que ya está notando sus efectos en los catalanes. Que gracias al presidente a ti te dé el empujón necesario para superar los complejos. Tenía un teléfono a esta persona que ha superado algún de sus complejos, Andrés Pedro, muy buenas. Buenas tardes, pero una cosa, tampoco he superado tantos complejos, ¿eh? De momento solo uno. Ah, uno nada más. Y tengo muchos más. Tienes un montón más, ¿no? Bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí, no, bueno, de momento no superado un complejo lo que se... Uno sí, ya, pero no todo. Tiene muchos complejos. Y no me digo, uno de ellos seguro que tiene que ver con su apellido. Sí, pero más bien con Andrés, mi segundo apellido, ¿Con el segundo? Pues ya es difícil que gane el primero, porque el primero... primero se las trae. Es sonoro. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su segundo apellido? Bueno, Ruiz. ¿Ruiz? Bueno, porque qué tanto miedo. Ruiz tampoco es para tanto. Sí. Andrés Pedro Ruiz. Ah, bueno, sí, vale. Sí, ya. Pedro Ruiz. Sí. Lo hemos entendido. Sí. Claro, si no me llamara Ruiz de segundo. Claro. La cosa. No quieras que lo vas tirando, ¿no? Pero... Pedro García. Pues no pasa nada. Pero bueno, ya. Poco a poco, ¿no? A ver poco si a poco, superamos. La verdad es que ese complejo está en mi lista de complejos marcado con bolígrafo naranja, que es con el que marco los complejos no prioritarios. ¿Y los prioritarios? Con bolígrafo verde. ¿Y cuál ha superado, un verde o un naranja? Un negro. Muy prioritario. Muy prioritario. No, ese, normal. Ah, normal. ¿Y cuál, ese es el que es se que ha quitado? Es el tónico. Bueno, pues el prioritario. Dejemos los qué colores. Follón. Andrés, dejemos los colores. Vamos a... otro día, si quiere, viene. Es y nos un buen tema para mí, ¿eh? Ya, pues otro día viene. Ayer escuché usted a Montilla y superó usted su complejo prioritario, ¿no? Sí. ¿Cuál era? Pues yo era un complejo realmente angustiante que no me dejaba vivir, ¿no? ¿Cuál es? Porque resulta que yo era incapaz de pedir la hora a alguien por la calle. ¿Le daba vergüenza, tal vez? ¿Vergüenza? A mí me daba pánico. ¿Sí? O sea, yo el día que salía de casa sabiendo que tenía que pedir la hora a alguien, salía cobardado. Porque eso se sabe, ¿no? Cuando uno sale de casa y sabe que tiene que pedir la hora... Eso se sabe, eso nada más salir de casa. Nada más salir de casa. No, cuando tienes un complejo es que quedas una angustia terrible. Y me salía terrible. El grano. Jolín. Y me sudaban muchísimo las manos. Wow. Pero no la palma, sino el dorso. ¡Ah! ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco! Era horrible, ¿no? A veces me daba la vuelta y me metía corriendo otra vez para casa, para no tener que ir pidiendo a la hora por la calle. ¿Y por qué no se compra un reloj? ¿No tiene reloj? No, sí. Quería comprarme uno. Ya. Yeah. Pero son de esas cosas que las vas dejando y al final pues se te olvida. Ya. Yeah. No es por dinero, ¿eh? O sea... No. Porque yo, gracias a Dios, pues a mí. Sí. ¿A qué? Que no me da mal. ¿Le sobra? No, sobrame no, pero... ¿Entonces? ¿Un reloj? ¿Has dicho un reloj? Un reloj, sí. ¿Por qué no se compra un reloj? Sí, hombre, para un reloj... Pero creo que tiene. Sí, ¿no? Me llega. ¿Y por qué no lo intenta? Vaya a comprarse uno. Pues, hermano, porque ha ido dejando... Con miedo. Claro. Y una cosa, ¿cómo vive una persona sin reloj y sin saber la hora? O sea, ¿cómo lo lleva este tiempo? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo la edad de Cristo. 45. Cristo murió con 33. O bueno, 35. Sí, claro. Me refiero, si Cristo hubiera vivido 45, tendría la edad de Cristo. Claro, ya, sí, claro. Pero bueno, luego hablaremos de Cristo, por cierto. Usted quédese porque luego hablaremos de Cristo. No, yo luego me tengo que ir. Hermana, pues no se quede. Hace como en la tele, en esas entrevistas, que dice, cuando está terminando una entrevista, alguien dice, ahora no te vayas, ¿te gustaría quedarte? Pero se va este hombre. Se va este hombre, sí. ¿Y lo ha llevado mal estos 45 años? Lo he llevado mal porque yo soy de esas personas que cuando van a tomar algo por ahí, yo soy de los que se toman algo según qué, a qué hora sea. O sea, soy un poco comelosito, ¿no? O sea, ¿qué hora es que toca tomar esto? ¿Qué vas a tomar? Yo soy así, es verdad. Sí, el nane, digo, ¿qué vas a tomar? Y se mira el reloj. Y mira el reloj y dice, Coca-Cola. Y si es más tarde, pues ya le añade whisky. Claro, si es merendola, pues Coca-Cola. ¿Y sin reloj cómo se lleva eso? Pues más, pues mira, yo me he llegado a tomar un bitter car recién levantado. ¡Qué asco! ¡Qué asco, ¿verdad? Por favor. Pues no mira la hora, pues no sé qué hora era. Me levanto a cualquier hora y digo, pues... No sé qué hora será, pues bitter cash. Lo mejor es un café, ¿no? Hasta acompañado de una pera me he llegado a tomar el bitter cash por la mañana. Pero, o sea, una pera, un bitter cash y que uno... ¿Y a currar? ¿Qué tipo de pera? Que dice, estoy desubicado, estoy desconcentrado, ¿cómo empiezo yo el día? Una cosa, ¿qué tipo de pera? Porque recién levantado, ¿a qué se refiere? A mí me gusta que no sean harinosas. Claro. Ah, vale, una pera... Sí, Armand, un fruto. Es que tú también... Ah, claro, por supuesto. Porque una vez escuché a Oliveros que decía, yo siempre te doy una pera y a la cama. Dijo, sí, yo también lo oí. Y sí. Pero ya, claro, Oliveros... ¿Si querés, que no... No, Oliveros aclaró que era una pera. Bueno, Andrés, su complejo era que era incapaz de preguntar a nadie por la calle la hora. Después de escuchar a Montilla instando a los catalanes a que superemos nuestros complejos, usted ya lo ha superado, ¿no? Pues sí, porque Monti... Por fin se atrevió... llamamiento y creas que no... Vale. Hay que... Por fin se atrevió a preguntarle ahora a alguna persona. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue la cosa? Pues otro día. Esta mañana. No diga el otro día. Esta mañana. Como he desayunado bitter cash con pera, ya no sé si es hoy o es mañana. Iba hoy, por la mañana, por la calle, y no sé, ha sido como un... ¿Sabes? Como un impulso. Sí. Pues así, sin más. Venía un tío hacia mí, ¿no? Uh-huh. Y digo... Este tío me da confianza. Sí. ¿Sabes? Un tío que dice, me da confianza. ¿Acercóse? Sí, venía, digo, me da... Y me acerqué a él, y le he preguntado, y ya está. Ya está, ¿qué hora es? Y punto. ¿Qué hora es? Claro, sí. Si es que las cosas estas no hay que pensar, ¿sabes? Pim, pam, y a barraca, a barraca, o sea... ¿Qué hora era? Porque ese es un momento único en su vida. Para recordar, sí, ¿verdad? Pues ha sido un poco extraño, porque el tío ahí se tomó su tiempo a mirar el reloj, y luego levanta la vista del reloj y me dice seriamente... Mirándome los ojos, o sea, dice, son las 3 y más minutos que la hostia, ¡pup!, y se ha ido corriendo. ¿Cómo? Y se ha ido corriendo. O sea, oye, eso es además hace poco, si se, era las 3 y más minutos, hace un rato, y usted decía que era el otro día. O sea, pero... Toda la pena me la toma a las 2. Pero esto me suena, las 3 y más minutos que la hostia. A mí sí que me suena, hermano. Es que hay un tonto del pueblo de Nane. Sí, había, antiguamente. ¿Vale? Sí. Y que cuando le preguntaba la hora... Decía lo mismo. Sí. Y no sé, el pueblo de Nane, vete tú a saber. ¿Dónde está, no? ¿Qué pueblo es? ¿A cuál se refiere? Porque... Porque yo estoy en muchos pueblos, sí, es verdad. Sí. No, otro día lo contaré, pero sí que era cierto. Había un... ¿El tonto del pueblo? Le preguntabas ese y decía, las tres... ¿Pero del norte o del norte, sur? Del norte, tirando para La Rioja. Caray, ¿no? Caray, sí. ¿Y lo coño? Bueno, pues nada. ¿Y lo coño? No te cortes. Lo que importa no es que... están escuchando, no es caray. No, ya, pero... No tengas miedo. O si acaso. Luego vas ahí y te zurran, claro. Bueno, una cosa, lo importante es que haya superado ese complejo. Eso es lo importante, Andrés Pedro Ruiz, muchísimas gracias por habernos ofrecido de su nada, sistema. Por cierto, acabo de decidir que el complejo por mi nombre pasa prioritario, ¿eh? Ya es en verde, ¿no? Lo ponemos o nah, lo subrayamos en... Naranja era. Sí, no, naranja era no prioritario. No lo sé, es al tónico. Adiós, también, Andrés. ¿Tú qué crees? ¿El qué? ¿Que es naranja o que es verde? Pues si te lo estoy diciendo. ¿Qué más da? Sí, Òscar, tens tota la raó. És que després farem el concurs amb l'Ivan Díez, que ve amb la, el seu concurs, que no sembla fet per un tio de més de 30 anys. Bueno, perquè se conserva joven i, no sé, se, i el espíritu lo tiene muy joven. Estarem d'acord o no? El concurs de l'Ivan no sembla fet per un tio de més de 30 anys. Però, doncs, probablement el concurs, concursos no lo... I necessita dos persones, dos de vosaltres. O sigui que heu de trucar al 933-44-14-11. 933-44-14-11. Dos de vosaltres participareu en el concurs de l'Ivan Díez. El premi, parlar aquí en directe i potser alguna coseta més. Perquè l'Ivan és un tio regalón. Que el concurs no, però tiene un blog de bàsquet. Sí, després l'anunciarem, el blog del boig. Que sí que és per a majors de 30 anys. Però que no és suyo, no és suyo, eh? El blog no és suyo. És un... No l'ha pagat ell? No, que ell escribe ahí o lo lee, però que no és suyo. Eso lo escribe otro tío, un tal Sarunas. Arunas. Arunas? Eso es, Arunas aquí que viene Vinicius. Bueno, sí, pues, seguramente sí. Al ser de básquet, pero que él no escribe ahí. No, vale, tres, vale. Que tres, sí que escribe, pero que ha dicho que no lo digamos. No, 3-3-4-4. Aclarado. 14-10. Entrevista. Mira quina frase més xula, eh? A ver. A què va venir en Jesús de Nazaret si no ha portat la pau al món, el benestar a tothom i un món millor? Sube! Sube, loco. Dale un poquito de cariza a eso. Dale un poquito de ritmo. El pobre estaba mirando para otro lado. Tiene derecho. Estaba hablando a mirar... con Iván. Claro, ya lo sé. Aquesta, pero como solo te he visto yo que estabas mirando para otro lado. Aquesta és una pregunta que acompanya el llibre escrit per el Benet XVI, el Papa Ratzinger. ¿Has escrito el libro? Sí, és una pregunta que es veu que es respost a través de les seves pàgines del seu llibre. Nosaltres hem trobat un historiador que diu que té la resposta a aquesta pregunta. Sunny Delight, muy buenas. Hola, hola. Sunny es historiador. Sí, historiador. Y permítame que antes que empiece el programa le comente a nuestros oyentes. Historiador científico. Historiador científico, perdón, vale. Perdón, sabor tropical, porque es que es el que sabor yo, tropical. Es el que yo pillo. No, Sunny Delight, sabor es tropical. Es que le he visto y digo, este es sabor tropical. Antes que empiece, y esto es importante remarcarlo, hemos de comentarlo, todo lo que diga este hombre lo hace bajo su responsabilidad, ¿vale? Que no está escrito. No, a ver si va a ser sobre la mía. ¿Vale? Usted, su opinión y... Más que nada para los creyentes, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno. Y los creyentes, bueno, los creyentes, en... sí. Es que uno que no sea creyente no se va a ofender. Yo soy creyente, yo me creo todo lo bueno, que usted me diga. Bueno, pues por eso. Yo todo lo que usted me diga me lo creo. Pues por eso. Bueno, pues aclarado esto. El Papa dice que... ¿A qué vino Jesús a la tierra? Pero en plan amenaza, en plan chulillo. ¿A qué vino Jesús a la tierra si no es para hacer el bien y hacer de este un mundo mejor? Bien, eso es una pregunta retórica que lleva implícita la respuesta, no sé si lo sabe. Por lo tanto, me parece una chorrada que usted haya encontrado respuesta. Aún así, usted... ¿Ha buscado la respuesta? Me rebota lo que me digas. Tiene. Me rebota lo que me digas. Bueno, usted la quiere responder, a pesar de todo. Jesucristo es verdad que vino a la tierra a hacer el bien y todas esas vainas. Yeah. Eso es así. Pero no solo vino a eso. Vino a más cosas. A eso he venido yo, a la tierra. A desentramar qué vino a hacer Jesús a la tierra, aparte del bien, que es evidente que sí, lo ha sí, hecho, sí. ¿No? A conseguir que este sea un mundo mejor, ¿no? Para eso usted vino a la tierra. Gracias a los estudios que he realizado con carbono 14, yo he podido saber... Una cosa, perdone que le interrumpa, ¿cómo funciona esto del carbono 14? O sea, que siempre me lo he preguntado, no sé qué, el carbono 14, es verdad, yo también, termina, tal, ¿es una mezcla? ¿Cómo no, va? No, ¿lo no, frotas? No, es un chico, es un chico. ¿Un chico? Becario, carbono 14, es cubano. Me ayuda en el laboratorio. ¿Carbono 14? Claro, que estos nombres se los pueden tener allí. Allí. Y yo pensaba que era un material, bueno, era un... No. Carbono 14 es un chico. Ya, ¿y para qué es majo, guapo, por cierto, muy bueno, muy guapo. Y también se pone la bata blanca... ¿Muy bueno? ¿Qué quiere decir? Muy bueno. Qué bueno. Se le llena la boca, muy bueno. Se pone la bata blanca sin nada debajo, la verdad es que uno le cuesta concentrarse por muy profesional que sea. ¿Y está en este mundo para qué? Eso le iba a preguntar. Carbono. Si está en este mundo también para ayudar. Carbono va a estar a mi lado. Bueno, continúe, está haciendo los estudios con carbono. Sí, entonces lo que hemos un poquito desenmarañado, desentrañado, es que Jesucristo, aparte de lo que comenta el Papa, también vino para hacer a la tierra, vino para comprar tabaco y entrenar un equipo de fútbol femenino. Ah, mira tú, tabaco y fútbol femenino. ¿Profesional o oficial? No, escolar. Escolar, vale. Liga escolar. ¿Qué equipo era? Bueno, pues uno de ahí, de Belén. Ah, de Belén. Quedaron terceras en la liga escolar de Belén, entrenadas por Jesucristo. ¿Tercera entrenada por Jesús? No me parece un muy buen resultado. ¿No? ¿Rombo? Yo creo que es una información que no está mal. Utiliza el rombo. Que no está mal, incluso le diría que está bien. Yo también lo creo. Mira, en general mis pesquisas... Va por valorizar un poquito más, ¿no? El estudio. Sí, sí, sí, vale, mejor. En general cuento que mis pesquisas me llevan a elaborar la siguiente teoría. Jesucristo llegó a la Tierra a las 13 horas post-meridium y después de Cristo. Aterrizó en la localidad de Sagunto, en donde alquiló un coche, un Ford Taurus. ¿Ford Focus o Ford Taurus? Taurus, sí, Taurus, sí, Taurus, se le ha escapado, ¿eh? Taurus. Ah, vale. Condujo toda la noche, I drove all night, y hacia las 6 de la mañana se paró en la estación de servicio de La Selva, Girona. Allí compró un bocadillo sándwich de pavo y un paquete de tabaco. ¿Qué, estuvo... ¿qué marca? Lola. ¿El sándwich? No, el tabaco. El tabaco... Chesterfield. Chesterfield, sí. Sí, pero quería Lucky. Y le salió Chester, que eso sí, a veces se pasa. Equivocó, se equivocó. Estuvo a media hora entre que el encargado le enchufó sí, la máquina. Te caga, dice, ya, déjalo, ya me lo llevo. Va, venga. Bueno, estuvo jugando a la máquina de esa que hay un tío que pincha globos con una pistola o depende cómo. ¿Sabes? Que los globos sí, son así sí, pequeños. Sí, sí. Estuvo jugando a esa máquina en la estación de servicio, dejó los mandos llenos de mayonesa, algo se echó un poco dentro del coche con la ventanilla medio abierta y volvió a conducir al día siguiente a las 14 horas AM después de Cristo. Llegó a Belén. Devolvió el coche en la sucursal de Pepe Cars de Belén y desde allí andando se fue a ver a unos amigos. Pero por el camino se paró por casualidad a ver un partido de fútbol femenino. Como todos haríamos. Unos equipos que jugaba con un rombo en medio campo. Nah, cosa que tú estabas preguntando. Mira, ves. Cosa que a Jesucristo le causó malestar. Entonces preguntó en el bar mientras se comía un bocata chistorra si estaba el presidente del equipo en el campo. Le dijeron que sí. Fue a hablar con el presidente y en 5 minutos habían destituido al entrenador y habían puesto a Jesucristo de entrenador. Con menudo era Jesús, ¿no? Por la tarde, a las 19:25 p.m., se fue a duchar a casa de un amigo. Le dejó la ropa sucia para ir tirada en el baño. Vaya, hombre. Llamó a María Magdalena. ¿Pero qué estás...? Quedó con ella. ¿Pero qué estás contando, tío? En un descampado. Pero Alex, ya está. ¿Qué estás contando? Sí, ¿qué vaina es ahí? Lo que hizo Jesucristo en la tierra, listo, con carbono 14, lo hemos estado ahí mirando. ¿Pero cómo puedes saber tú esto? Desde la cama, los dos. ¿Pero cómo puedes saber esto con tanta precisión? ¿Cómo puedes...? ¿Cómo no lo entiendo? Ah, estás flipando. Yo pensaba que le ibas a regañar. Gracias al carbono 14. No, las dos cosas. Contactos, escribiendo, leyendo, llamando... lo que hizo Jesucristo, sus 24 horas. ¿Sus 24 horas de qué? Ahora porque, ahora porque llora. ¿De Le Mans? Ah, las últimas 24 horas. Ah. ¿Qué hizo el último lo día? Lo sabemos nosotros, Carbono 14 y ¿qué yo. Hizo, nomás ¿qué hizo? Va, ¿qué estuvo hizo? Recogiendo un piso que él estaba ahí alquilado, vaciándolo, porque quería que le volviera la fianza, porque se mudaba a otro piso. El mismo día. Oh. Ya veis, nunca llegó a cobrar la fianza. Para propietario, vale. Como siempre. Basta. Todo para propietario. ¡Basta! Menos mal que no se ha quedado a escuchar el de antes, el del teléfono, el del complejo. Vete con carbono. Uy. Y os vais a venir a pipetas. Me llamo Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, puedo estar equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. La teva passió és el futbol? Doncs vine a la segona. Com que a la segona? Sí, a la segona planta de Mare Magnum. Veuràs els partits amb els amics, amb els col·legues. De primera, a The Green Room. I és que The Green Room és el pub irlandès que obre tots els dies. Amb 4 superpantalles de plasma. Celebra-ho amb les millors cerveses d'importació o els originals còctels explosius. Ah, i cada divendres i dissabte segueix la festa amb les actuacions de DJs en directe a The Green Club. The Green Room, segona planta Mare Magnum. Blanc, ara radiant, explicaré una petita intimitat. Sí, està l'altre dia parlant amb l'Ivan Díez, sí, que es vol casar. És veritat? Es vol casar. Àngel Maria. Àngel Maria? Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs sí, es vol casar i no sé què fer, perquè no m'agrada aquesta noia, i tal. Però si l'ha vist bé, a lo mejor sí. I al final vaig convèncer, aquesta és la noia de la teva vida. Claro. I quan ja està convençut, diu, vale, però ara què? Com ho faig? És que, com organitzo la boda? El que té el tema de Nubi Baix és que tu et pots casar amb un noi o una noia que no t'agradi. Para l'orella. Però a Nubi Baix, saps? El que Nubi Baix ve d'ennubilar-se. i s'anoblia la vista i trobes aquesta noia o aquest noi preciosa. És que Nubi Baix, mira, si tu agafes les coses que t'ofereix Nubi Baix, la boda és tan guapa que pots casar-te amb... Sin ganes. Sí, sí. Sin ganes, sin ganes. Sin ganes. Pots casar-te amb Anna Bodella? Sí, sí, sí. Enamorat. Sí, sí. ¿Qué y dices, sí, cuidado, y por la iglesia. Porque si tú vas por Nubi Baix, aunque estés casado tres veces, la iglesia dice que adelante. Adelante, lo haces por Nubi Baix. Porque es como un centro comercial, pero... No, no, no, no, no, no, no, no, loco, vale, para, para. Descarado. Estén parlando. Imprescindible. Estén parlando a Nubi Baix a la travestido fira... A la fira de Cornellà, acepto, Ivan. A la fira de Cornellà. Ah, xa, amigo. Nubi Baix, vale, vale. Si prepares el teu casament, Ivan, que sí, estàs preparant, sí, tens una cita a la fira de Cornellà el dia 6 i el 7 d'octubre. Sí, 7 d'octubre. Em va bé. Marca tu. Nubi Baix trobaràs tot el que necessites, restaurants, fotògrafs, sí, complements, anells, viatges de... Clar, i tant, vestit, viatges. Vestit. Hi ha una desfilada de nubis i de nubis, sí, i està una Miss 2004, o sigui... No, no, de la... Collita, mejor... collita 2004. De Cornellà, Miss 2004 de Cornellà. Com es diu? Maria Jesús. Maria Jesús. Espanya, com se va llamar? Maria Jesús Pedro Ruiz. No, Ruiz. No, no. Maria Jesús Ruiz. Que totes les diuen Maria Jesús. Són Maria Jesús. Hi ha una cosa que és molt guapa, que és que tu, pots, si vas a Nubi Baix, et poden regalar la boda. Sí, et poden fer regals fins a 16.000 euros. Però hi ha una última notícia. Això, no, no, què? Mira, fax urgente. Dic, dic, dic, dic. Els de Nubi Baix. S'han sí reunit la junta directiva de Nubi Baix i han dit, fins ara regalaven més de 16.000 euros... Més. Per una parella que es vulgui casar. Sí. Més de 16.000. Però s'han posat a fer la vertical... Ha començat a caure pasta de les sí butxaques de la penya. ¿Cuánto tienes tú? Jo tinc una mansió que paguen per fer aquest programa, no? 20 euros, tata. Doncs han reunit pasta per regalar, a partir d'ara, 17.000 euros. Toma, ja. Més. Més. Més. Però només han pagat 1.000 euros. ¿Cuánto te sobra, Antonito? ¿Qué? 100. Chaval. 200. Estem a quin dia és avui? Dijous. Dijous. Pues fins al 6 d'octubre van a 1.000 euros per dia. Ah, vale, vale, vale. Fins al 6 d'octubre no hi acaben regalant 30.000 o 40.000. Nubi Baix està a la Fira Cornellà, a la Ronda de Dalt, sortida número 15. Vols més informació? firacornellà.com. Recordem, dia 6 i dia 7. Si la cosa va molt bé, molt bé, molt bé, no hi haurà dia 8. Però si va malament... Tampoc. No, no, sí, sí. Ah, vale. Ivan, ve recordant... I hem de fer un concurs, no? El primer, sí, és el concurs, sí, però abans recorda per a tots aquests friquis com tu que els sí agrada el bàsquet, quin, sí, és aquest, quin és aquest weblog guai que tens? El weblog es diu www.fanbasket.blogspot.com. Bueno, allà cada dia gent que no ets tu escriu sí sobre el món del bàsquet. Exacte. Que el bàsquet dona per escriure cada dia... Cada dia, diaris sí, sí, i diaris sí, sí, i blogs i blogs i... Bueno, doncs i la gent que li agradi el bàsquet, la informació sobre el bàsquet i comentar el bàsquet... Exacte. Spot.com. Anem al concurs que fa l'Ivan Díez, que no està pagat amb diners, el concurs ni aquest, la feina baix, aquesta que ens fas. Com sempre tenim dues persones que sí lluitaran entre elles per arribar al final del camí que tu proposes. Ah, exacte. Simplement. Vale, vale. Doncs parlem. Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, buena. Què tal? Des d'on truques tu, Nico? Ara estàs en Sabadell. Sabadell. Ara estàs en Sabadell. Vale. Doncs el teu contrincant es diu Marc. Hola, Marc. Marc. Hola, què tal? Hola, Marc. Marc. On estàs tu? Jo estic a Martorelles. Martorelles. Martorelles. Sí. Que és maco. Ah. Que és maco. Quina frondositat que hi ha allà, eh? Més millor que Martorell. Sí, va, sí, millor. Sí, sí, sí. Martorelles contra Sabadell. Comencem amb... Sabadelles hi ha, Nicolás? Hay Sabadelles? Pues creo que no, pero lo podemos inventar sin ningún problema. Búscalo. Nicolás, empiezas tú. Tú eres el concursante One, el 1, el A. Sí. Y si fallas, ya sabes, rebote. Rebote. Y... Marc. I Marc concursa per ti. Esteu preparats els dos? Sí. Vale, Ivan, tot teu. Gira'm o ruleta. Va. No. Sí, sí, sí, ruleta. És bàsic. A mi m'agrada. Concursantes, tenéis tiempo, ¿no? O sea, no estabais haciendo nada. No, no, trabajando ni nada. Anda. Déjalo este. No. No. Acabem... Nane, deja de tocar el piano. Nane, va. Ai. Estem dintre d'una ampolla... d'Eli. Sabeu què és Eli? Sabeu aquell aire Helio, exacte. Helio. Helio. O sea que vale. No hi ha que treballar a Localia. Eli. Jo tengo, Eli, tengo, sí, una, tengo, una, sí, tengo un amigo sí que se llama Helio. Li llamo Helio. Gas Noble. Gas Noble. Sí, Gas Noble. Doncs quan nosaltres aspirem al gas Eli aquest, uh-huh, ens surt aquella veu de... Correcte? Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Per tant, concursants, Nico i Marc, a partir d'ara heu de fer aquesta veu... tot el concurs. Què dius? Com a rates, no? Com a rates, com exacte. Rates, vale. Pisas, correcte? El rabo. Bien. Sí. Si no vale, queréis, mira, no, uno ya va calentando. A ver, Nicolás, a ver. Sí. Vale, Marc. Sí. Vale, vale, bueno, perfecte. Marc... Comencem. Primera pregunta. És de tio que s'ha metido en un desto de helio, però con los calzoncillos apretados. Sí, sí, sí. Farinelli el castrat, sí, una mica. Va, amb aquesta veu que se'ns queda després d'aspirar. Eli, tenim la veu com un nen petitet, moltes vegades, no? Aleshores, clar, si parlem de nens petitets, ens ve al cap Joselito. Sí, vale? Sí. Amb nosaltres tenim avui aquí la campanera, que és examante de Joselito i experta en el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Bienvenida. Vale. Me digo a mí misma. La prova... yo misma me digo ole. Ole. La prova no és fàcil, Marc, Nico. Uh-huh. Els dos heu de cantar Soy minero de Joselito. No, perdona, eso es de Antonio Molina. Bueno, però ho cantava Joselito. Se rectifica la tonadillera, Joselito murió deseando cantar Yo soy minero. Aunque no ha muerto tampoco, ¿no? No, vive. Creo que no ha calgut. Bueno, pues heu de cantar Yo soy minero. Está más muerto que vivo. Os posarem una base musical, sí, i heu de cantar sobre. Vale, mola. Cantes tu primer, Nico? No tengo idea cuál es la canción. Ah, y el tono, Nico, el tono. Nicolás, con Helio. Como empieza con el estribillo, ¿sí? Yo te puedo cantar un poco las dos primeras líneas. Venga. ¿Vale? Soy minero y temple mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con cañabí me quito las penas. ¿Vale? Vale. Soy minero. Pero recuerda, Nico, que tienes que poner voz de Helio. Ah, ok. ¿Vale? Y no la estás poniendo. No la estás poniendo. No la estás poniendo. Adelante. Venga. Venga. Y adelante. Y temple mi corazón con mucho recuerdo. Vamos. Invéntatelo. Soy minero y estoy por la vida soñada. Esto mejor es del piano que tú, ¿eh? Sí, pero bueno. Bastante mejor. No, lo aplaudéis. Rebote, yo creo que rebote. Sí, Marc, ¿preparat? Voy. Sí. Soy minero. Espera, Marc. Y temple mi corazón con mi barrina. Se ha apartado del teléfono. Tío, Marc. ¿Qué? Marc, que ahora toca el piano encara. Ah, vale. ¿Vale? No. Vale. Tira. Soy minero, mi corazón lo temple con pico y barrena. Soy minero, y mi corazón está templado con pico y barrena. Soy minero, Yo, bueno, eso es horroroso. Más o menos. Iván, tú mates, ¿qué ha guañado? Hostia, ni un ni la otra. No, pues pesado el primero, porque el segundo ha sido insoportable. Yo lo digo como ex de Joselito. Bueno, venga, segunda prueba. Si pues vas con Nico. Segona pregunta, va. No, yo creo que no ha guañado ninguno, ¿eh? Bueno, no, ninguno. 0-0, va. Adiós. Tots els nens... Gracias por venir. Tots els nens i nenes sempre els seus llitets tenen un o més ossets de peluix, ok? Yes. Curiosament, aquests ossets es van inventar als Estats Units. Sabríeu dir-me com es diuen popularment els ossos de peluix als nord-americans? Opció A, Teddy. Opció B, Nanny. Opció B, Boogie. Nicolás. Teddy. Correcte. Va, anem per feina, ràpid. Segon. Sigue quan... Nicolás, no? Entonces... Sí, Nicolás. Vale. Quan som petits ens fan llegir llibres i ens fan llegir una mica de tot, no? Uh-huh. Aleshores, anem a la pregunta directa. Sabries dir-nos, Nico, qui va escriure La febre d'or? A, Julià de Jòdar. B, Víctor Català. O C, Narcís Oller. Nicolás. Víctor Català. No. Rebote, Marc. Rebote. Narcís Oller. Correcte. Adelante el Marc, 1-1. Va, la quarta... Anem pillats de temps, no? Una mica. Sí. Agafats. Bueno, va, seguim parlant de nens. Vale, doncs vinga, parlem de polítics, que com ja sabeu, els nens i els polítics segurament són les persones més difícils perquè assumeixin un error. És a dir, quan fan alguna cosa... Uh-huh. No, jo no he sigut. Sabríeu dir-me quin ha estat l'únic president dels Estats Units que ha dimitit del seu càrrec admetent un error? A, Roosevelt. B, Nixon. C, Clinton. Marc, toca tu, tio. Jo diria que Nixon. Nixon ha dit. Nixon. Tu què dius, Ivan? Nixon, correcte. Molt bé. Doncs jo crec que ho deixaria aquí, eh? Sí, 2-1 pel Marc. Nico? Sí. No, Bodelio. Has estado bien. Per ser tu, has estado bien. Però el Marc ha estat mejor. Però Nicolás, has estat bé, el Marc ha estat molt passat, però el Marc ha estat millor. Ha estat millor i ha arribat abans que tu. M'ha anat més el Marc, sí. Per tant, Nicolás, t'hauries d'espavilar una miqueta. Vale? Sí. Que no cal que parles així, ja s'ha acabat. Por cierto, Nico... Nico, Marc, la prueba es que habléis así durante todo el día, ¿eh? Venga. Ale, adiós. Gracias, Iván. Gracias. Tornem demà a 2:15. Gran Cadena SER.